más. Nadie te ha dicho aún que estás buenísimo. Esa camisa está peta, te la voy a sacar. Quiero mojarme con tus labios sabor a caramelo. No preocuparte, con este culo todo se prende fuego. Y yo me lo Cito DJ.